Lauti Bass. Yes, sir. Hey, al que abre la boca se la cierro. Todos somos piola con un fierro. Mi compa vende sin miedo al encierro. Real hasta el entierro. Traigo la joda cara de perro. Y si disparo no erro, Quise dar una vueltita y perdió el control. Entre humo y alcohol siempre erro tu sport. Enamoré a tu chica con una flor. Que la buena van al cielo y tu guacha mi colchón. Siempre erro chef. Para el barrio.